Nada, la pegatina, la huelga. ¿Y por qué no ha cerrado tú hoy que era huelga general? Sí, está cerrado. ¿Está cerrado? Sí. No venía a quitar.